como todos los miércoles, pasadita las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera, la cocina de Roma, de la mano de Roma Lucero, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Roma? Muy buenos días, Gaby, y buenos días a toda la comunidad que nos escucha. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte qué nos has traído hoy. Lápiz o lapicera en mano, yo ya lo tengo acá. Exactamente. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hecho unas donas, muffin, budín, etcétera? ¿Sí? Sí. Nosotros le vamos poniendo el nombre. Y quedó pendiente que íbamos a hoy día a ver cómo se hacía la decoración de arriba en el caso de que los más golosos, ¿sí?, queríamos probar eso con, por ejemplo, ganas de chocolate, que es lo que vamos a hacer ahora. Ah, pero ¿sí? Qué rico eso. Sí, es espectacular. Es tan fácil como todas las recetas que damos todos los miércoles. ¿Qué recomendación número uno? Que se vayan a, no sé, a una dietética o a la feria y compren cacao puro, ¿sí? Porque el cacao puro es mucho más sabroso, es nutritivo y además no tiene azúcar refinada. Muy bien. Y además más el sanito. Sabor, sí, totalmente. Entonces, para esta receta que vimos anteriormente, vamos a usar este ganache que va a llevar unas 7 cucharadas de cacao puro, son cucharadas soperas. Vas a ver que con esta cantidad va a salir un ganache importante, es decir, para poder hacer tiritas arriba de los muffins, lo puedes utilizar para decorar galletas, lo puedes utilizar para decorar budines, ¿sí? Incluso pueden ingresar a mi página también y ver que hay varias cositas con ganache de chocolate. Es como súper decorativo y lindo y rico. Entonces, 8 cucharadas de cacao puro. Te vas a dar cuenta que es cacao puro porque cuando vos abrís la bolsita o el frasco, volatiliza, ¿sí? Las partículas como se vuelan. Vamos a usar 8 cucharadas de azúcar mascabo. Estas 8 y 8 cucharadas las vamos a poner en un recipiente que sea como si fuese una cacerolita chiquitita. Las vamos a mezclar. Vamos a poner una tapita chiquitita o una cucharada chiquitita de vainilla, de extracto de vainilla. Y vamos a ir colocando de a poquito y despacito chorritos de agua hasta formar como si fuese una pastita, ¿sí? Sí. No tiene que ser como si fuese agua con chocolate o muy duro, que quede en pelota. No. Tenemos que revolver, ir de a poquito, chorrito a chorrito, y que quede como una pastita. Esta pastita la vamos a llevar al fuego mínimo, aproximadamente no más que 1 minuto y medio, ¿sí? Mínimo, que no se nos vaya a subir la hornada porque se quema, sino el chocolate. Y Bien. Te das cuenta por el olor. Lo vamos a revolver y te vas a ir dando cuenta que eso va a ir tomando como un cuerpo, es decir, se va a ir como secando, se seca el chocolate, el cacao. Entonces ahí le vamos a agregar un poquitito más de agua, apenitas, es de a chorritos mínimos. Tiene que quedar una cremita y una pastita que vos vas a ver que va como va a ser como ebullición, ¿sí? Va como a hervir. Ya está lista, entonces. Rápidamente vamos a verterla sobre la galleta, budín o muffin que hagamos. Bien. ¿Por qué? Porque se seca rapidísimo, ¿sí? O sea, la sacamos y inmediatamente. La sacamos del fuego y de ahí empezamos con una cucharita o con lo que queramos a esparcir arriba de la preparación que queramos hacerlo. Incluso, ¿sabes qué? Arriba de una torta como decoración. Obviamente vamos a hacer más cantidad para una torta, ¿sí? Pero si a esa torta le queremos decorar de chocolate ganache arriba, hacemos esta preparación nada más que 3 veces más, supongamos, ¿sí? Pero rápido. Y ahí va a quedar. ¿Cuál es la recomendación? Llevar a la heladera, una vez que ya lo hemos vertido sobre esa galleta, muffin o lo que fuese, lo vamos a llevar a la heladera y ahí va a tomar como cuerpo y va a quedar durito. Obviamente va a quedar pegado a esa galleta, ¿sí? Y bueno, y después ni te cuento el sabor. No, qué delicia, no, por favor, qué delicia. Muchas por veces, favor, ya me dio mucho hambre. No, es muy rico. Si vos querés, inmediatamente, arriba, seguís jugando, sí. Puedes colocar coco, puedes colocar nueces partidas, lo que vos quieras. Incluso puedes decorar con cáscaras de naranja, cáscaras de limón, que el cítrico con el chocolate.